juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, ya transcurriendo la semana, hoy es martes. Ayer, charlando con compañeros y mirando la enormidad de tareas que tenemos por delante, decíamos, y se nos va el año, hay que meterle, precisamos más brazos. Por eso la convocatoria de todos los días, a aquellos que nos escuchan, que comparten, que además nos mandan en sus mensajes la adhesión, la concordancia con la propuesta y el planteo, a sumar fuerzas en el trabajo organizado que es imprescindible en este momento para poder abarcar todo lo que tenemos que abarcar. Quería también mandar un saludo a los compañeros de San Carlos. Ayer se comunicaban con nosotros invitándonos a participar de la reinauguración del local del 26 de marzo en esa ciudad. Han hecho un gran trabajo de renovación, podríamos decir, de puesta a punto del local. Y la verdad que para nosotros siempre es una alegría salir a visitar, a recorrer el país, pero cuando además lo hacemos para que un bastión, para que un punto de encuentro, de trabajo, una expresión del trabajo organizado, cobre más fuerza, es mayor todavía la alegría. Así que el saludo, vamos a estar por allá el 9 de diciembre, que es el día previo a la jornada que nos estamos planteando aquí en Montevideo, de hacer una jornada grande de recolección de firmas con puestos en distintos puntos de la capital. También informarles que la reinauguración del local de la Unidad Popular, que vuelve a su local que tuvimos para las últimas elecciones, cambió de hora. Sigue siendo el viernes 10, este viernes, estaba convocada a las 19, bueno, ahora se convoca a partir de 20:30, después de la marcha de solidaridad con Palestina que está convocada para ese día, bueno, más temprano, a las 6:30 de la tarde creo que es. Vamos a estar ajustando después seguramente en la radio el punto de concentración y el horario. Pero para participar de esa actividad, para nosotros un compromiso político, moral, humano, en la solidaridad con el pueblo palestino, después de esa actividad nos juntamos en el local de Lopé, es una reunión lluvia, acorde a los tiempos económicos que estamos viviendo, bueno, para festejar el tener otra vez este bastión en pleno centro de Montevideo, que ha sido referencia durante años de la Unidad Popular. Hoy vamos a tratar de salir un poco del escándalo que iba a decir escándalo Marcel, no, del escándalo del gobierno. La verdad que cuesta aquilatar la dimensión de esta crisis política. El gobierno maniobra, bueno, ayer el ministro Heber presenta la renuncia y pretende hacer un informe de una brillante gestión que solo él puede encontrar brillante. Un país que está sacudido por la violencia social. Yo siempre comento cuántas muertes nos vamos a encontrar mañana en el informativo. Es brutal. Y el ministro dice que incautó más droga, que cayeron los hurtos y las rapiñas. ¿En qué país vive el ministro? Realmente, y además pretender tapar el escándalo con un informe de gestión nos parece realmente muy poco serio. Bueno, y que hablar las declaraciones de Maciel, el enredo por todos lados, no aclare que oscurece, decíamos el domingo en la charla con Carlos, cada día nos quedan más dudas, cada día nos quedan más dudas. ¿De qué papel jugó cada quien? ¿Por qué ocultaron información? ¿Y por qué dieron el pasaporte de manera expresa a una persona que todos sabían que era un narco pesado? Y es verdad que se escapó Moravito por la tardanza, y eso es un escándalo. Y es verdad que la gestión de seguridad del gobierno de frente tampoco fue buena, pero lo dijimos en su momento. Nosotros planteamos las críticas al gobierno de frente en su momento y con toda la dureza que había que hacerla, pero ahora nos toca criticar a los que están. Y hay que hacerlo porque esto es un desastre, la verdad. Y porque además, como decimos siempre, no se va al fondo de los problemas. Y si vos seguís rascando en la superficie, el problema de fondo se sigue agravando, y es la crisis social que vive nuestro país, fruto del modelo económico vigente, que desestructura, que margina, que empobrece, que genera violencia, que genera violencia. Hay que tomar conciencia del nivel de violencia en el que estamos viviendo para no acostumbrarnos y para poder buscar respuesta de fondo. Pero bueno, de este tema de la crisis política o institucional que vive el país, nosotros decimos, este es un gobierno que ha venido de yo decía un analista político, de papelón en papelón, porque arrancás con Astesiano, seguís con Penadez, terminás con Marcet. En el medio ya hay otras cosas que parecen hasta chiquitas, aunque no lo sean. Y el gobierno sigue con la perspectiva de que aquí no pasó nada. Y de paso, hago este apunte también para un análisis más a fondo, ayer el gobierno nos endeudó de vuelta en más de 600 o 700 millones de dólares. Pero quédense tranquilos porque es el bono verde. Entonces, como acá todo es verde ahora, el hidrógeno verde, el bono verde, la planta de celulosa verde. Ayer salieron al mercado a vender deuda, a endeudarnos más, ¿no? ¿Para qué? ¿Para pagarle más? ¿Para seguir ampliando el tren de UPM? ¿No? Porque ayer, entre otras cosas, se inauguró, creo ayer o anteayer, ayer se inauguró un centro logístico del ferrocarril central. No, señores, del tren de UPM. Pero no quiero que se me vaya el tiempo, porque queremos abordar lo que fueron las declaraciones del ministro de Defensa, Javier García, al salir ayer de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, donde fue convocado, entre otras cosas, creo, por la situación de las tropas uruguayas que están custodiando la ocupación israelí de los Altos del Golán, ¿no? Estamos asegurando que esa ocupación se mantenga. A eso le llaman misiones de paz. Pero lo grave, gravísimo, incalificable de las declaraciones del ministro García es que le preguntaron por la guerra contra Palestina. En realidad le preguntaron por el ataque terrorista. Obviamente, ¿no? Los periodistas, si no ponen antes el ataque terrorista jamás, no pueden hablar nada de Medio Oriente. Eso lo tienen grabado a fuego. Pero le pregunta a una periodista, se excede, y le pregunta por la situación en Palestina. Porque García sale inmediatamente a decir que el gobierno respalda al Estado de Israel, al gobierno de Israel, o sea, al de Netanyahu, a ese gobierno que propone tirar una bomba atómica en Gaza, a ese gobierno respalda el gobierno uruguayo, y con fervor digno de mejor causa, el ministro de Defensa García. Pero decíamos que la periodista, que después de toda la perorata del derecho a la autodefensa del gobierno de Israel y del pueblo de Israel, del ataque salvaje del grupo terrorista, dice, bueno, pero ¿Qué opina usted de la cifra de muertos que hay hoy en Gaza por los ataques permanentes del ejército israelí? Estamos hablando de más de 10.000 muertos. Y esto lo dice Naciones Unidas. La respuesta de García, la verdad que es absolutamente repudiable. Dice García, bueno, cuando uno lanza una guerra, como fue el ataque terrorista de Hamás, por supuesto, va a tener que atenerse a las consecuencias de este acto. O sea que el señor ministro de Defensa, en nombre de él y de su gobierno, porque no es en el nombre del país ni del pueblo uruguayo, está de acuerdo a que estén masacrando a miles y miles de palestinos. Que hayan matado, a esta altura de venir, más de 4.000 niños asesinados por la bomba del ejército israelí. Esto está convalidado por el ministro de Defensa del Uruguay. Esto está convalidado, entonces, por el gobierno uruguayo. Por todos los que forman parte de este gobierno, porque este ministro habló en nombre del gobierno, no del pueblo uruguayo. Y decimos que son declaraciones que denotan un alineamiento y una subordinación total, total y vergonzosa. Y permítame que le diga también, irrepugnante, una subordinación total a las políticas del imperialismo que se expresa en el Medio Oriente a través del genocidio promovido por Israel contra el pueblo palestino. No podíamos dejar pasar esto y no podíamos dejar de expresar nuestra más brutal indignación y repudio a estas declaraciones. Vergüenza ajena dan que quienes hablan y se llenan la boca con la libertad, la democracia, la soberanía, justifiquen crímenes de guerra de esta naturaleza. Y que en el fondo sean cómplices también de estos crímenes de guerra. La verdad que, disculpen un poco la vehemencia, pero son situaciones que tenemos que responder con fuerza, con firmeza, sin ambivalencias, sin ambigüedades, sin tener vergüenza ni pedir permiso para respaldar con toda nuestra solidaridad al heroico pueblo palestino. Nos vamos quedando por acá. Mañana se reencuentran ustedes con la audición del Movimiento 26 de marzo. Hasta mañana.